Muy buenas noches, aquí en Entretenimiento y Tecnología, Demian Ramos al habla. Y bueno, tenemos unos minuticos para hablar ya del último programa de este año. Ha sido un placer haber hecho pues el programa para todos ustedes en todo lo que va de año. Sé que este año tuve un par de unas cuantas faltas por ahí, de verdad les he fallado, no pude hacer el programa todos los días debido a viajes o a ciertos problemas. Pero bueno, lo que les puedo comentar también ciertas cosas que he estado investigando, como para dejarlo como un cierre de año. Les puedo comentar que es un año que ha habido dos series gráficas de cada una de las marcas, hasta la gente de AMD que sacó la serie 5000 y la serie 6000 de Radeon, la gente de Nvidia sacó la serie GT 400 y la serie GT 500, de hecho creo que hasta la GT 300 que sale únicamente para portátiles, pero no es muy tomada en cuenta porque es la misma GT 200. También es el año del iPad, por supuesto un equipo bastante nombrado. También está la de Samsung, la, no me acuerdo ahorita, la Galaxy también. De hecho, hay unas que están saliendo ahorita con la tecnología de Nvidia Tegra 2. Claro, son equipos similares y no han dado tanto revuelo, pero las dos que han dado más de que hablar son la iPad de Apple y esta Galaxy de Samsung. Tenemos también la salida por fin del Xbox con Kinetic, que todo el mundo estaba buscándolo, bueno, por todas partes. Televisión 3D, que también ha sido este el año del auge, aunque la tecnología ya tenía tiempo en el mercado, este año fue que realmente la tecnología se hizo viable para todo el mundo. El cine 3D también, y por supuesto, ya se están viendo las nuevas tecnologías que va a sacar la gente de AMD para el año que viene. Se está hablando ya que no van a tener una nueva generación de procesadores. Intel ya mostró y se han visto los cambios en el rendimiento de su nueva serie Sandy Bridge, que es la nueva generación de procesadores Intel Core. Así que pues el año que viene parece que no va a ser un año apagado, a pesar de todo lo que son los problemas que ha habido con la parte económica. Pero bueno, les puedo comentar que fíjense que para el día 15 de diciembre, la gente de ATI ya reveló pues las nuevas tarjetas de video. Hace unas semanas habían sacado la 6850 y 6870. De hecho, estoy molesto porque la sacaron y yo me había comprado la 6870 y resulta que ya no tengo la línea a tope. Ahora estoy otra vez debajo. Pero bueno, no importa. Les puedo comentar que salió la Radeon HD 6970 y 6950. Tienen una actualización bien interesante. Por ejemplo, el máximo poder que consume la 6950 es 200 vatios y la 6970 es 250 vatios, que es bastante aceptable. Por supuesto, la competencia directa de ellos realmente es la Nvidia GeForce GTX 580. Estas dos nuevas tarjetas vienen con 2 GB de memoria RAM. Ya pasamos de 1 a 2 automáticamente. Se acabó ya todo esto. El nivel de procesamiento teórico de la tarjeta es de 2.7 teraflops. Recordándoles que un flop es una operación por segundo. Cuando hablamos de tera, estamos hablando de un mil millones. No, de un millón de un millón, disculpen, que si me equivoqué, porque tera está sobre giga. Por supuesto, pues la cantidad de procesamiento es abismal. El rendimiento de las tarjetas es mucho mejor que la serie anterior. En algunos casos, la 5870 compite con la 6970, pero son muy contados y yo pienso que ya es más problema del mismo driver o el soporte del videojuego con respecto a la tarjeta, ya que es una tarjeta muy nueva. Igualmente pasa con la GTX 580 y 570. Son productos nuevos que todavía no tienen los drivers completamente bien diseñados para ellos, así que pues es lógico que se vea esto. Por otro lado, también les comento que el 7 de diciembre pues sale la GTX 570, otra más que entra en la competencia. Las dos líneas más altas de ATI están cubiertas. Me pareció más interesante que la gente perdón, de Nvidia. Me pareció más interesante la aproximación de ATI de sacar una línea intermedia y luego sacar la línea alta, ya que la línea intermedia, como les había comentado hace unos programas atrás, vende más que las líneas topes. Lógicamente, no todo el mundo tiene $500 para comprarse una tarjeta gráfica. Por supuesto, los precios de las tarjetas son bastante más pensables. Se están hablando de precios entre los 300 y, 4, y máximo $400 por una 6970. Así que, aunque es caro, es más pensable. No son esas tarjetas que salen como lo nuevo y bueno, Si la consigues, la vamos a vender en $600, de verdad que es un precio impagable. Estamos hablando de 350 y $400 respectivamente, lo cual pues lo hace un poquito más pensable. Claro, lo que también se habla es de que por $20 más puedes comprar un GTX 570, que de hecho es la competencia directa. A ti no tiene competencia con la GTX, contra la GTX 580 como tarjeta sola. Probablemente saquen una 6970 X2, que eso ya lo han hecho en casos anteriores. De verdad no sabría decirle si eso vaya a suceder o no. Y bueno, para finalizar ya el programa de radio, porque se nos está acabando todo lo que hay que hablar, pues vamos a ver la parte de los juegos del año, los juegos que se están nominados este año para ser el mejor del año. Les puedo comentar que está el Battlefield Bad Company, un videojuego llamado Bayonetta, Halo Reach, que es lo último de Halo, Heavy Rain, Mass Effect 2, me pareció a mí excelente juego, Red Dead Redemption, StarCraft 2, Wings of Liberty, un videojuego más esperado imposible, Super Mario Galaxy, Super Meat Boy y Vanquish. Lógicamente, bueno, todos estos juegos son uno más excelente que otro. Algunos vienen específicos, por ejemplo, Mario es de Wii, Vanquish es únicamente de PlayStation 3. Este Super Meat Boy es de arcade, el igual que Red Dead Redemption es para PlayStation 3 nada más. Así que esto es por la gente de GameSpot. Por supuesto, están haciendo las votaciones, así que no les podré dar la información sino para el año que viene. Pero todos estos videojuegos son uno tan bueno como el otro. Para mí, la decisión estaría entre el StarCraft 2 y Mass Effect 2. Lo que pasa es que a mí me gustan más los RPG o los de estrategia. Si a uno le gusta un FPS, ya cambia mucho la cosa. Y bueno, para finalizar, les puedo comentar también algo que son mis notas que siempre voy consiguiendo. Es que fíjense que la competencia entre AMD e Intel, que ha estado todo el año durísima, pues resulta ser que se quedó. Tienen el mismo mercado los dos, prácticamente. El año pasado estaban a 80-12 y este año están a 80-11.3. Realmente, más bien, han perdido mercado contra los otros fabricantes en vez de haber ganado mercado. Así que bueno, fíjense, una cosa bastante pues chévere e interesante. Por supuesto, también se está comentando que para el año que viene AMD tiene una nueva tecnología, se tienen los procesadores con Fusion. Obviamente el músculo 3D de estos procesadores es mucho mejor que el de Intel, lo cual puede hacer que estas tarjetas, que perdón, que este fabricante y estos chips ya tengan una tecnología más importante. Lógicamente AMD con ATI está mucho más maduro, así que los soportes y todo lo que tiene que ver con parte de tarjetas madres, tecnologías y todo aquello, cada vez está más fuerte. En servidores sí se han dormido, en eso sí lo puedo de verdad decir, aunque han sacado tecnologías interesantes y procesadores bastante robustos, siento que deberían ponerle un poquito más, ya que ellos habían ganado un terreno muy importante en esa área. Pero bueno, me imagino que están buscando su mercado. De hecho, el nuevo chip que tienen planificado para el año que viene es bastante interesante. Así que les puedo comentar que vamos a ver bastante de la gente de AMD, también de ATI. Bueno, amigos, ha sido un placer haber hecho el programa para ustedes el día de hoy y todo este año. Por supuesto, nada más deseándoles una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Mucho juicio, cuídense por allí. Si van a manejar, por favor, no tomen, eviten eso. Váyanse el 24, estén en casa con la familia, cenen y se van a donde vayan a estar, y donde vayan a estar se quedan. Que aquí no necesitamos a ninguno con un accidente ni con una desgracia. Bueno, amigos, que pasen un feliz fin de año y nos vemos el año que viene, el 15 de enero empezamos. Por supuesto, no me acuerdo ahorita qué viernes, pero el primer viernes de la segunda semana de enero vamos a hacer el programa. Buenas noches.